declaro oficialmente abierta la sesión de hoy domingo 2 de diciembre de 1973 con un gran aplauso para los nuevos socios de la semana. Fernando y Horacio Miglio de Montevideo, Uruguay.